El periódico ruso Zavtra número 19 hizo una edición especial con el artículo del editor jefe intitulado Felicitaciones al líder y llamas sagradas del Chuche, adjuntando una foto alusiva a las estatuas de bronce del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. El autor alabó la proeza noble del presidente que fundó la inmortal idea Chuche y dedicó cálidas felicitaciones al mariscal Kim Jong-un, electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea.